programa para todos. Bien, Vicente, bien por llamar ahí, hinchas de Peñarol, que seguramente estarán pendientes del clásico. Vamos a dialogar con Fabricio Bay, jugador de Sionista de Paraná, el equipo de Sebastián Esbetliza, que están por comer. Fabricio, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversa, te saluda en Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo estás? Hola, Matías, buen día, ¿cómo vas? Por acá sí ya estamos en el equipo, creo que tenemos el partido a las 9 y hay que salir temprano a la cancha, así que ya estamos todos con cara de fiesta. ¿Y cómo se piensa, cómo se ha analizado el rival de esta noche? Teniendo en cuenta que ustedes de ganar pueden conseguir el quinto puesto, que tal vez va a ser un buen premio, teniendo en cuenta ciertos atenuantes, lesionados, cambios como el tuyo que sufrió el equipo, y además que me imagino también que ir a la casa del puntero y ganarle a Obras también es un premio muy grande hoy por hoy. Sí, nosotros estamos muy motivados, queremos terminar la temporada de la mejor manera, estuvimos hablando y preparando el partido en el scouting por la mañana, entrenando ayer, tenemos claro lo que queremos hacer, y si bien hemos tenido muchas cuestiones con el correr de la temporada y el último tiempo que he estado yo con lesiones, con todo lo que eso lleva, creo que hemos salido siempre por delante poniendo el equipo primero y vamos a pensar lo mismo, trabajar en equipo, hacer un esfuerzo grande con los fans. Y ahora que ellos también van a salir a jugar muy duro para... Se nos fue Fabricio Bay. Pero ingresó la comunicación en un pozo y... Lo llevó. ¿Viste? Se escuchó. Pasó un viento. Están por ir a almorzar. Seguramente deben estar bajando en el lobby del hotel para comer. El plantel de Sionista, que reiteramos, esta noche estará jugando frente a Obras Sanitarias. Y hablaba esto Fabricio Bay de jugar en bloque, de potenciar al equipo. Una idea que tiene muy latente en su manera y en su estilo de conducción Sebastián Esbetliza. Y recordemos, y lo decíamos en el arranque de la nota junto con Fabricio, aquello de la cantidad de lesiones que ha sufrido Sionista a lo largo de esta temporada. Tal vez en el arranque de la liga, Sionista se plantó y tuvo intenciones y se puso como objetivo mejorar, y lo decía Sebastián Esbetliza, lo hecho el año pasado. Y no fue muy difícil, porque realmente lo del año pasado fue una campaña que no fue para nada buena la de Sionista. Y este año la venía mejorando, habían articulado el equipo de otra manera, y los lesionados lo hacen sufrir y mucho en esta última parte de la liga. Yo creo que Sionista, si no hubiese tenido tanto tiempo y tantos lesionados a lo largo de la campaña, me parece que hoy Sionista en muchos momentos podría estar en otro lugar. En muchos momentos fue de los equipos que mejor están jugando, sí, con rachas positivas de varios juegos. Señor. Y como decís vos, creo que jugaron uno o dos partidos. ¿Está Fabricio? Con el plantel completo. Bien. Sí, seguro, seguro. A ver, Fabricio, estábamos hablando contigo, hablabas esta idea de jugar en bloque. ¿Qué han visto de Obras? ¿Cómo se le juega al puntero de la liga? Y bueno, ellos tienen la bajo de Simán y creo que vamos a tratar de jugarlo intenso al base, hacerlo cansar un poco, ellos están cortos en esa posición, y después hay que jugar muy duro, tratar de cerrarse con Máximo, que no tenga tiros fáciles. No sabemos lo que explica Juan Gutiérrez, ¿no? El MVP del último torneo, jugador muy... saca mucha ventaja, hay que vamos a tratar de cerrarlo, que no reciba la pelota cómodo y después jugar, sacar nuestros puntos de contraataque, jugar muy bien en bloque y duro en defensa. Fabricio, en tu vuelta a la Liga Nacional, has recorrido por varios lugares del mundo, has jugado en distintos lugares, ¿qué balance haces de tu trabajo individual en este tiempo que llevas en Sionista? Sí, la verdad que me resulta difícil hacer un balance positivo, ¿no? Creo que he tenido algunos partidos que me ayudar y demostrar un poco mi juego, pero creo que he tenido un poco oportunidades en cuenta gotas y la verdad que la liga está positiva, muy dura, y venir con el torneo comenzado que me ha hecho muy, muy difícil. Por ahí no tengo una posición clara en el 3 o en el 4 y eso hace que todo sea un poco más pesado para mí y poder tener un rendimiento óptimo. Fabricio, ¿van a almorzar ahora? Sí, ya estamos acá en el restaurante por comer un ratito. En el momento de cobrar ese primer sueldo, ¿dio un poco de cosa? ¿Es verdad aquello que contamos aquí en el programa? ¿Que fuiste y te acercaste a algún dirigente y le dijiste que tal vez preferías no cobrar el primer mes del salario? Y mira, todavía ni lo pasa, está ahí, la tengo que sacar después. Mirá, la verdad que yo no volví por el dinero, sino más que nada por la gana de jugar en mi país, estar cerca de mi familia y poder demostrarme que soy un jugador válido para esta liga. La verdad que en los 2 meses que voy a cobrar, 3 meses, no voy a hacer ninguna diferencia ni voy a tirarme. La verdad que me duele mucho que por ahí, bueno, que no haya podido tener tantas las oportunidades o sentirme un buen jugador de baloncesto durante el trayecto que estaba acá, pero eso son es como funciona el negocio, ¿no? Como es el deporte, a veces sale bien y a veces sale como no tan positivo, pero bueno, vamos a poner la cabeza dura y tratar de ayudar al equipo en los minutitos que estén, en los playoffs. ¿Y pensás quedarte en la liga? ¿Te gustaría ya permanecer aquí en la Argentina para jugar en la temporada que viene en la liga? Y sí, por eso me viene a mitad de temporada ahora, porque mi idea es poder jugar en la liga, ¿no? Ya de verdad que son mucho tiempo fuera del país, tengo mi familia, mis amigos, y quiero quedarme a jugar acá, pero vamos a ver si eso es posible. Hace tiempo que me vengo tratando de insertar en la liga, pero bueno, el desconocimiento que había en el medio sobre mí, por ahí lo hizo difícil, y también con la regla de que siempre se puede traer un tercer extranjero, que se puede pasar, se saca, se pone, siempre hace más difícil que conseguir un hueco en algún equipo. Aparte está todo muy competitivo, o sea, atesta muy poco con jugadores que han estado mucho tiempo fuera del país. Fabricio, te dejamos libre para que puedas ir a almorzar. Mandale saludos ahí a la gente de Sionista, que siempre nos atiende amablemente. Te mandamos un abrazo y suerte esta noche para el partido. Bueno, muchas gracias. Fabricio Valle, jugador de Sionista de Paraná, Sionista que esta noche estará enfrentando a Obras en la Avenida del Libertador a partir de las 9.